¿qué le ha pasado? De plano no es el mismo. Hoy muy temprano se salió mi pajarito. Se me ha escapado, anda buscando otro nidito. Mi pajarito, dejó su jaula levantando su piquito. Mi pajarito, el muy tarugo se salió sin mi permiso. Mi pajarito, como le chillo al condenado pajarito. Mi pajarito, regresará cuando se canse el pajarito. Vecina que le andaba echando el ojo, al darse cuenta pues que le abre la puerta. Presume que es muy feliz con mi pajarito, al verlo día y noche en su nuevo nidito. Mi pajarito, dejó su jaula levantando su piquito. Mi pajarito, el guitarrón se salió sin mi permiso. Mi pajarito, como le chilló el condenado pajarito. Mi pajarito, regresará cuando se canse el pajarito. Que suene, que suene, que suene, que suene el sabor. Mi pajarito, el muy darugo se salió sin mi permiso. Mi pajarito, como le chillo el condenado pajarito. Mi pajarito, regresará cuando se canse el pajarito. Y otra vez, gozando el pajarito. Su piquito, mi pajarito, el muy tarugo se salió sin mi permiso. Mi pajarito, como le chillo el condenado pajarito. Mi pajarito, regresará cuando se canse el pajarito.